pueblo y me pareció muy justa para señalar también y condenar y la participación de la iglesia y de la prensa canalla, todos los civiles que participaron y que son parte de esa época de terrorismo de Estado. Así que fue muy completa, yo creo que es la sentencia no del año, sino de toda una época, de muchas sentencias, que esta es la más completa y la más fuerte. Y seguiremos empujando, porque cuando vamos perdiendo la confianza en la justicia, surgen estos fallos y esta dedicación a prestar atención a tanta gente victimizada por esa, ese terrorismo Estado brutal y salvaje, que bueno, es un paso adelante. Ahora queda que Chicha Mariani encuentre a su nieta Clara Naí y que encuentren a todos los nietos y nietas que buscan, las abuelas. Y bueno, esa parte que también falta, la identidad de los jóvenes y todo, ¿no? Yo no sé dónde está mi hijo, hice un habeas corpus esta semana para que me busquen a mi hijo también, porque hasta ahora nunca había tenido una respuesta y siento esta vez que tenemos un gobierno especial de derechos humanos, por eso hice un habeas corpus que ya camina. Así que podré saber dónde está Gustavo, qué pasó con Gustavo.